Amor, ¿será que tienes un amante a escondidas? Vas un saludo grande para todos los clubes de fans que siempre lo hacen el aguante y nos dan fuerza. Buscándote de corazón el desafío. Buscándote para recordar momentos que viví contigo. No como amante, sino como marido. La gente lo conoce. Lo quisimos adaptar a nuestro estilo. Quisimos incluir esta temita en lo que va a ser la grabación en vivo, que va a salir prontito si Dios quiere. Esto es La Cumbia del Divorcio. Y comienza más o menos así, de esta manera.